Hola, mi nombre es Valeria y referido a la pregunta, bueno, les vamos a contar específicamente qué es lo que sucedió con el taller de radio cuando el año pasado comenzó la pandemia. En principio no pensábamos que íbamos a poder sostener el taller o al menos no podíamos tomar una idea de cómo íbamos a abordarlo. Luego pensamos, ¿no es cierto?, cuáles eran los recursos con los que contábamos y en este caso algunos alumnos o alumnas que eran participantes del taller tenían su teléfono celular, entonces se nos ocurrió en principio trabajar con este recurso. Por lo tanto, lo que hicimos fue llamar a los alumnos y a las alumnas y poder acordar, armar los diferentes spots que eran para presentar los segmentos que iban a aparecer en el taller, ¿no es cierto?, lo que se iba a proponer. Así que en principio empezamos a trabajar de ese modo y luego una vez que pudimos acomodarnos mejor y que también los diferentes integrantes pudieron conseguir su teléfono celular y también poder tener dominio de esta herramienta, lo que hicimos fue implementar el trabajo a través de videollamada por WhatsApp. Estas videollamadas lo que nos servían era para hacer los encuentros y poder acordar y elaborar los diferentes especiales que ellos querían presentar, siempre en base a sus gustos, ¿no es cierto?, y sus intereses.